La más reciente entrega de la saga estadounidense Transformers recaudó en China $317.200.000 en un mes, informó el diario Beijing News. Transformers Age of Extinction es la cuarta de esta serie de películas de robots y logró eclipsar el éxito de Avatar, de James Cameron, para convertirse en la cinta exhibida en China continental con más ingresos en la historia. Desde su debut el 27 de junio, este largometraje logró romper varios récords, como la mayor apertura y el más exitoso fin de semana de este gigante de Asia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Somos la voz de los festejos con una programación especial, abierta e incluyente, en la que usted es el protagonista. Venga con su familia y participe con canciones, poemas, leyendas, anécdotas, con todo lo que usted haya creado y forme parte de nuestra programación. Además, estaremos llevando a su hogar cada incidencia de los múltiples eventos de la mayor fiesta cultural del país. Participación en vivo de artistas invitados. Entrevistas a personalidades de la cultura ecuatoriana. Música y muchas sorpresas más. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta y nuestra emisora será el sonido de tanta alegría. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estará de fiesta desde el día 4 hasta el 8 de agosto, conmemorando el 70 aniversario de la institución insigne de la cultura del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión comienza el próximo 1 de agosto sus festividades por los 70 años. Conozcamos algunos de estos detalles con Jamie Chiluisa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia la celebración por sus 70 años de aniversario, al servicio de las artes y la cultura en el país. La institución, fundada en 1944 bajo los ideales de Benjamín Carrión de reconocer la cultura como componente fundamental del desarrollo de los pueblos, celebra 70 años de creación a través de múltiples presentaciones artísticas. Danzantes, escritores, músicos, cineastas y demás gestores culturales rinden un justo homenaje. La fiesta inicia el 1 de agosto con un encuentro de pensadores que reflexionarán sobre la historia política en el Ecuador. Un diálogo con Hernán Ibar, Fernando Tinajero y Fernando Ponce, entre otros pensadores, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. El conversatorio inicia a las 8:30. La librería de la institución, con el objetivo de promover la lectura en el país y ofertar títulos de escritores nacionales e internacionales, presenta una feria de libro, con descuentos de hasta el 50%. La inauguración tendrá lugar en el hall de la casona a las 10 horas. Biblioteca Viva, un proyecto que incluye visitas guiadas por los espacios que conforman la biblioteca y lectorías. Este evento se inaugura a las 11 horas. 13 bandas nacionales celebran a la casa a partir de las 16 horas en los jardines de la institución. La Banda Metropolitana de Quito, Banda del Cantón Cayambe, Compañía de Danza Niyape, entre otras. Así inicia el festejo con música, danza, diálogo, recorrido lleno de historia y cultura, al conmemorar 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Ayer Cine Club presentó la película Metegol de Campanella en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco.

En diálogo con Guillermo Maldonado, de la colección de pensamiento político de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Importante la realización que se va a efectuar en estos días, fusionada la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Secretaría de Gestión Política, proponiendo una jornada de reflexión política, de ayuda para conocimiento un poco de lo que se ha suscitado en estos últimos años. Conocer cuál es el impacto, Guillermo, de esta realización, por qué hacerlo y también por qué asistir a este evento tan importante. Muchas gracias, Alexandra. Esta jornada está pensada pues en la producción que se ha dado en la colección de pensamiento político ecuatoriano, ¿no?, que se ha llevado a cabo desde el año 2011 hasta el momento, en el cual se ha tenido una producción de 12 volúmenes que recopilan pues la historia política del Ecuador, intentando pues recopilar lo más lúcido que se ha producido a nivel de reflexión política, ¿no?, a lo largo del siglo anterior. En ese sentido, esta jornada está pensada pues justamente con esta fusión cultura y política para dar a la sociedad ese aporte de reflexión que tanto nos hace falta en el ahora, ¿no? No es solamente acercarnos a la historia de una manera como el cronista, de simplemente recontar los hechos, ¿no? Es reflexionar los hechos y ver qué nos pueden decir en el presente. En ese sentido, por ejemplo, es interesante entender el tema de la plurinacionalidad, por ejemplo, como uno de los temas presentes en la coyuntura actual. ¿Cómo este concepto ha ido evolucionando o producto de qué nace, ¿no? Y nace justamente de esta superación a la nación. Entonces, primero hay que entender el concepto nación a profundidad para poder entender la propuesta de plurinación. Y eso es lo que da la colección de pensamiento político ecuatoriano, una reflexión sobre los conceptos más importantes de nuestra historia para poder verter luz sobre el presente. Entonces, ¿por qué ir a esta jornada de reflexión política? Justamente para eso, para poder entender nuestro ahora en temas políticos. Se ha dividido en una jornada muy importante, 4 mesas de diálogo especificadas y también los exponentes o los ponentes, en este caso gente muy preparada en el tema y quienes también han sido parte de la edición de esta colección. Sí, contaremos con la presencia, en las 4 mesas que tendremos a lo largo de toda la jornada, 2 por la mañana, 2 por la tarde. En la primera de ellas, que es sobre el tema del alfarismo, nos estará acompañando el doctor Jorge Núñez Sánchez, presidente de la Academia Nacional de Historia. Luego tendremos a Rosa Mireya Cárdenas, subsecretaria de Participación Ciudadana de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, y en tercer término nos acompañará el doctor Rex Sosa, que es catedrático de la Universidad Andina. En la segunda mesa, que es vamos a reflexionar sobre la izquierda, sobre los movimientos de izquierda, partidos y pensadores, ahí nos estará acompañando el doctor Marcelo Villamarín, nos estará acompañando el doctor Hernán Ibarra, historiador, y en tercer término estará el doctor León Espinosa, catedrático de la Universidad Católica y de la Universidad Andina también. Por la tarde, en la mesa número 3, que estaremos reflexionando acerca de la epístola y el discurso en la conformación del pensamiento político, tendremos de invitados al doctor Javier Gómez Jurado, tendremos también la presencia de Fernando Ponce, que él es director de filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y en tercer término al doctor Carlos Paladines. Y finalmente, en la mesa número 4, que es sobre los fundamentos ideológicos y políticos de la nación ecuatoriana, estará presente Mónica Mancero, en segundo lugar Fernando Tinajero, y para cerrar con broche de oro al doctor Raúl Pérez Torres, sobre el tema de la fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y qué significa esto dentro del proceso de formación de la identidad del Ecuador. Si bien es cierto, se ha tratado de organizar este tema con horarios específicos para poder abarcar todas las temáticas, lo importante es que los participantes de este evento van a poder llevar la colección completa para poder seguirla analizando en sus hogares y además también un certificado de participación de este evento, ¿no? Sí, precisamente. La colección tiene pues el carácter de gratuito, ¿no? Es un bien del Estado, es una producción intelectual que se la otorgamos al público sin costo alguno, y este día pues vamos a aprovechar para difundirla, ¿no? Para difundirla a todos los presentes. Hay libros que tenemos en un stock mucho más grande, ¿no? Como los que recientemente han salido. Entonces, esos libros los difundiremos un poco más. Y libros como los primeros, ya que fue el primer tiraje fue en el 2011, tenemos un poco menos ya en la bodega. Los daremos, digamos, un poco más seleccionados. Pero en todo caso, pues los presentes podrán llevarse la colección completa. Y en segundo término, claro, les daremos un certificado de participación esta jornada, que yo creo que es muy rica, ¿no? Muy rica para para los estudiantes, estudiosos de las ciencias políticas, de la cultura y de la historia. Y tomando en consideración que se va a efectuar en una sala emblemática como la Benjamín Carrión, quien es el fundador de la Casa de la Cultura, vamos a tener también durante la jornada música, arte, danza, porque está vinculado el tema de la cultura y no podría ser menos si es en la casa que es formador y forjadora del arte. Claro que sí, pues en ese sentido estamos súper contentos pues de poder fusionar toda esta clase de manifestaciones del pensamiento, ¿no? De manifestaciones de la sensibilidad, muy dichosos en realidad, invitarles solamente finalmente a todo el público que nos esté escuchando pues a esta jornada, que además de que la pasarán muy bien, vamos a sacar ideas bastante lúcidas, no verdades, aquí nadie va a decir verdades, simplemente vamos a dotar de una especie de caja de herramientas para que la gente pueda pensar el presente. Bien, entonces cordialmente invitados todas y todos este primero de agosto a partir de las 9:30 de la mañana en la sala Benjamín Carrión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta fusión importante de estas dos instituciones de corte cultural y político ofreciendo esta jornada de reflexión para el país. Fue Alexandra Rodríguez en... Especial del Día. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura hace algunos años no tenía y no tuvo la, no sé si la madurez de aceptar que todas estas expresiones son parte de la construcción social. Para nosotros los rockeros estaba cerrada estas puertas y era muy complicado venir acá a estos espacios. Y ahora tenemos las puertas abiertas, las otras plataformas también están abiertas. Un rockero no es que no baila danza. Por ahí tenemos a los compañeros que están haciendo danza, que están trabajando con niños, que están haciendo el tema de la gastronomía. Cada uno de los actores sociales han tenido su espacio. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. El físico Stephen Hawking y el astrónomo y guitarrista Brian May compartirán escenario en el Festival Erasmus, un poco convencional encuentro de ciencia y música en Tenerife, España, informaron los organizadores. Hawking, célebre por su teoría del Big Bang sobre el nacimiento del universo, accedió a viajar a Islas Canarias para el encuentro del 22 al 27 de septiembre, algo muy raro por las limitaciones físicas del eminente astrofísico y cosmólogo británico. Como iniciativa que busca la mayor difusión de la astrofísica entre no especialistas, Starmus dará la posibilidad al público de hacer preguntas a Hawking, para lo cual se abrieron las candidaturas hasta el 29 de agosto. Puerto Rico. Con el objetivo de fomentar la coproducción caribeña, el Festival Internacional de Cine de San Juan convoca al primer encuentro de coproducción Puerto Rico-República Dominicana, previsto del 23 al 25 de octubre. Para ello, se recibirán hasta el 15 de agosto las propuestas de proyectos de largometrajes en desarrollo, susceptible a constituirse en una coproducción entre las dos naciones. La ficha de cada proyecto debe incluir sinopsis, notas de intención de las casas productoras, propuesta de realización, presupuesto, financiamiento y estrategias de distribución, guión y currículums. Una casa es quien la habita. Y nuestra casa es del tamaño de un país. Sin murallas. De todos los ecuatorianos. Negros. Blancos. Cholos. Indios. Mestizos. Todas las personas que tenemos algo que decir. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro de Promoción Artística exhiben la exposición colectiva del año lectivo 2013-2014, Jóvenes y Adultos, en su antigua sede del Parque Elegido. Los detalles con Patricia Robalino. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura exhibe la exposición colectiva del año lectivo 2013-2014, Jóvenes y Adultos, en su antigua sede del Parque Elegido. La muestra consta de obras pictóricas de 55 alumnos que trabajaron durante un año en distintas técnicas de pintura. A diferencia de los niños, utilizaron métodos más avanzados como lápices suaves, tinta china, pastel en seco, témpera, acuarela, acrílico, hasta llegar al óleo. El profesor Galo Duque nos comenta sobre esta muestra. Todos los años se hace la exposición de fin de año del curso regular de los niños y siempre hemos tenido éxito, y este año veo que tenemos un éxito mucho más grande, una acogida más sensible, personas mucho más cercanas al arte. Ha estado aquí el señor presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, familiares, amigos y expositores. Es una de las mejores exposiciones que se han ido haciendo, entre las que van menos y las que van más, en este año 2014, a la vuelta, después de 4 años de estar fuera del Centro de Promoción Artística, en el interior del Parque del Elegido. El centro desarrolla un curso de verano hasta el 30 de septiembre. Su costo es de $60 por los 2 meses. Para quienes estén interesados, pueden participar un mes más. El costo adicional es de $25. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La Biblioteca Nacional Eugenio Espejo prepara actividades por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Detalles con Osvaldo Mantilla. Una agenda cultural que arrancará el 1 de agosto prepara la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo de la Casa de la Cultura, con ocasión del 70 aniversario de vida de la institución creada por Benjamín Carrión. Katia Flor, directora de la biblioteca, manifestó que esta dependencia, conjuntamente con la institución, está empeñada en democratizar la cultura y sus actividades están enfocadas a un acercamiento con los usuarios. La directora de la biblioteca habló para Identidad. La biblioteca, como toda la Casa de la Cultura, está empeñada en democratizar los espacios. Entonces, todas las actividades que hemos pensado para esta celebración están orientadas justamente a lograr un acercamiento amigable de los usuarios de distintas edades, de distintos sectores, inclusive estudiantes o profesionales, a los espacios que ofrece la biblioteca. En este contexto vamos a tener del 1 al 9 de agosto visitas guiadas a las 11 de la mañana, que consisten en justamente una socialización de los nuevos servicios que está ofreciendo la biblioteca ahora, porque hemos tenido innovaciones, tenemos internet gratuito, estamos con catálogos ya informatizados, próximamente estaremos ya con la biblioteca virtual, que estamos ya en un proceso bastante adelantado de implementación de la biblioteca. Para el 5 y 6 de agosto está previsto un evento especial, como es la Tifloteca, una biblioteca virtual auditiva para los no videntes a través de un software especial, donde se ofrecerán los libros digitalizados con sonorización para los usuarios con discapacidad visual y puedan acceder a estos contenidos. En estos festejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el público puede acercarse a las instalaciones de la biblioteca y compartir su propuesta cultural. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura tiene que ser el espacio para que alguien que tenga algo que decir lo diga y se pueda multiplicar ese pensamiento de nuestro país. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 17 horas y a las 19:30 a la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco y disfrutar de la muestra de cine venezolano. A las 19 horas, el ballet folclórico Hachigua se presenta en la sala Demetrio Aguilera Malta. Nosotros le invitamos. Usted decide. Le esperamos. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, continuamos con la cacería de los cazos blancos, a los que los madrugadores aficionados en una lucha contra el reloj se apresuran a atraparlos, ya que estos son muy escurridizos. En esos encuentros las personas, aunque no tengan ninguna relación de amistad, terminan conversando acerca del esfuerzo en común que demanda esta faena, y se comentan sobre muchos razonamientos de la buena o mala suerte que tuvieron al medir la cantidad lograda. Si la madrugada tuvo el éxito esperado, la familia habrá recogido entre 1,000 y 1,200 escarabajos, a los cuales se les deja en una olla o recipiente con harina de trigo. Con este procedimiento el cazo se alimenta de la harina, se infla un poco y puede vaciar cualquier residuo de tierra que tuviera en su interior. Se les deja por algunas horas. A partir de ahí se procede a quitarles las patas, cabeza y alas. Luego se les introduce en un recipiente de agua fría y salada. Como están vivos, absorben el agua y quedan saladitos, listos para tostarlos en un tiesto, y se los prepara solos o con maíz al mismo tiempo. Otra preparación es agregando a los cazos sal, cebolla y ajo, pero no se los tuesta, sino que se los fríe en un recipiente al igual, con maíz tostado. Y nos comentan que es muy rico y crocante. Se recomienda mejor tostados, son mucho más sanos y crocantes. Giovanni Onore, entomólogo, dice: su contenido no está muy lejos de cualquier chicharrón, de cualquier bistec que nosotros ponemos en nuestro plato. Es solo cuestión de tradición y de costumbres alimentarias, pues está cargado de proteínas. En resumen, es una comida de comunidad, de participación y del esfuerzo, de madrugada en equipo, de degustación familiar. Tal vez dentro de largos 12 meses volverán a intentarlo. Ojalá que la Madre Tierra siga prodigando de esta proteína tradicional y ancestral de la cultura gastronómica en el Ecuador. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Venga con su familia a la mayor fiesta cultural del país. Del 1 al 10 de agosto, conmemorando los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro, danza, feria de libros, artesanía, rock, culturas ancestrales, música y mucho más. Eventos para todas las edades con entrada gratuita. En la institución insigne de la cultura del país. Allí estaremos todos. De una. Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión cumple 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. ¡De ley! Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Está abierta una exposición plástica en el Parque Elegido. Biblioteca Nacional Eugenio Espejo prepara actividades por los 70 años de la institución. La Casa de la Cultura celebra su 70 aniversario con danza, música, visitas guiadas y una feria de libros. En el ámbito internacional, conoció que la Colmenita Cubana regaló música y diversión a niños de México. Transformers recauda más de 317 millones de dólares en China. Stephen Hopkins y Brian May juntos en Tenerife, España. Y Puerto Rico convoca a encuentro de coproducción cinematográfica.